na cho nu kwa raji ngo tu kwa nu kwa ne ni ko chi ne ta na we raji ne ma ko na ni ji ki wo ne nu kwa tu chi ga ne si gun da ha ka ni u ga nya yo ho ta ne si tejiendo voces por la casa común y el espacio estatal de maíz de Oaxaca. En el marco de la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio, presentan Casa Común Madre Tierra. En esta nueva emisión de Casa Común Madre Tierra, un programa que elaboramos en el marco de la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio. Como siempre, como en cada emisión, nos acompaña aquí de casa nuestro compa Gustavo Esteva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Allá en el cuarto de máquinas, el gran jefe Nebu piloteando la máquina para llevarle esta emisión hasta sus oídos. Y para asegurar que esa emisión llegue allá arriba en la estratosfera, está el tiburón mágico tomando a nuestro satélite orbital para poder distribuir adecuadamente esta señal Orbi. Y bueno, tenemos hoy un programa especial, como todos los que intentamos llevarle a usted. Nos acompañan en esta ocasión algunos representantes, ¿de dónde cree usted? Pues de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Está con nosotros la compañera Daniela Naranjo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También aquí con nosotros está Daniel Suárez. Hola, buenas tardes. Y está también en esta emisión de Casa Común Madre Tierra el compa Gerardo Gama. Hola, buenas tardes a todos los compas. Bien, y pues le decíamos es especial porque normalmente en este programa pues nos han acompañado con sus palabras, con sus reflexiones, compas de las organizaciones de la sociedad civil, músicos, ONGs, y en esta ocasión está una universidad. ¿Por qué una universidad? ¿Por qué la Universidad del Estado de Morelos aquí en Casa Común Madre Tierra? Pues unas palabras al respecto nos va a decir Gustavo Esteva. La verdad estamos muy contentos, estamos celebrando que nos acompañan este día y por un par de días más compañeros desde Morelos. Sí es una universidad, pero no es cualquier universidad. Es una universidad que desde lejos, desde Oaxaca, hemos estado siguiendo en su evolución reciente, cuando vemos con entusiasmo, con admiración, el compromiso creciente que adopta la universidad con la sociedad. Y no la sociedad en abstracto, no es una categoría sociológica, no es algo que se pone en el pizarrón, sino el mundo real de Morelos, el mundo que se mueve de Morelos, la gente que hace cosas en Morelos. Y que esta universidad, sin abandonar la legitimidad y la calidad académicas, sale con la gente, se mezcla con la gente, está involucrándose en los procesos de la gente, está involucrándose en movimientos sociales reales y está haciendo una serie de experimentos que nos parecen fascinantes y con los que queremos platicar el día de hoy. Pues, ¿por qué no nos platican ustedes a qué se debe esa transformación, a qué se debe esta actitud que está asumiendo la Universidad Autónoma de Morelos en este afán de ir con la gente, de involucrarse en los procesos de la gente, más allá del aula, más allá de las de los muros de su universidad? Bien, pues alguno de los motivos es retomar el espíritu de universidad, de institución social que se debe a su pueblo y que no está al margen de lo que la gente necesita, no en un sentido, en un esquema unilateral, ¿no? Sino con esta participación viva de los dos sectores en esta interacción conjunta entre académicos, comunidad universitaria y sector social para darle frente o dar cara a todas las imposiciones que estamos viviendo en el Estado a causa de nuestros gobernantes. Es hacer una sola voz, es escucharnos y reconocernos como seres sociales que compartimos una misma casa, es una casa común, a la que nos están destruyendo, nos están llevando a situaciones adversas, de violencia, están terminando con nuestros territorios, atentando con nuestra alimentación, ¿no? Agrediendo tierras, territorios, y entonces es este el detonante de este momento actual el que hace que la universidad centre su mirada, ¿no? En esta situación social que vivimos. Porque vaya, es el espíritu. La universidad se debe a su sector social, de algún modo, pues, de nosotros somos parte de esta comunidad y recibimos un salario que proviene del erario público. ¿Cómo están asumiendo este centrar la mirada en su universidad hacia la gente? ¿Cómo? Porque uno diría, bueno, eso debería de ser de todas las universidades, de deberse a la gente, porque ¿quién mantiene a las universidades si no la gente? Pero esta situación es más bien singular. Efectivamente, como bien lo dices, esta debería ser la función natural de cualquier universidad pública de cualquier estado de la República. Pero generalmente se han circunscrito a estudiar o a analizar la problemática desde fuera, como si fuera una burbuja, y no involucrarse en los problemas de la sociedad. Tenemos que reconocer que el espíritu de la universidad actual cambia radicalmente con la llegada del doctor Alejandro Vera Jiménez, quien impulsa el lema de la universidad actualmente, que es una universidad socialmente responsable. Con esto plantea que la universidad de pública del estado de Morelos tiene que contribuir a resolver los problemas reales de la sociedad morelense, particularmente de sus comunidades y de sus pueblos, y acompañarlos en su lucha por defensa del territorio, en sus luchas que tiene constantemente por problemas tan graves como todo el mundo conoce, de la violencia, del narcotráfico, de la pobreza extrema que agobian a nuestra entidad, y que la universidad se siente comprometida con la población para resolver estos problemas y acompañarlos en sus luchas que no son de ahora, sino que son de siempre. Gerardo, ¿qué se siente estar saliendo de la burbuja universitaria? Porque es confortable estar dentro de la burbuja, pero a salirse de ahí de pronto no debe ser tan fácil. ¿Cómo es en carne propia estar saliendo e ir a resolver, a enfrentar con la gente estas problemáticas? Sí, yo creo que no ha sido fácil, como dice Daniel. Es un parteaguas en la historia de la universidad a partir de que llega nuestro rector, el doctor Alejandro Vera, porque precisamente el Plan Institucional de Desarrollo está cifrado prácticamente en estar con las comunidades, en apoyarlas, y que de repente los planes y programas de estudios de las más de 70 carreras que ofrece la institución, pues entrar todos en una sinergia para llegar a las comunidades, atender sus principales problemas, sus necesidades, acompañarlos, como dice Daniel, en sus luchas sociales, en apoyarlos desde cuestiones de medio ambiente, de arquitectura, de arqueología, de antropología, de muchos temas. Yo creo que es, para nosotros ha sido un gran reto, que yo creo que hemos ido avanzando con una gran responsabilidad, con una profunda entrega con las comunidades, y que eso nos ha permitido un perfecto diálogo de saberes, el aprender nosotros de las comunidades, y que juntos, profesores y estudiantes, llegamos a las comunidades no a enseñar nada, sino a todo lo contrario, a aprender de las comunidades para ir resolviendo juntos los principales problemas que tienen las comunidades, y avanzar no solamente en el estado de Morelos, sino incluso en algunas otras regiones. Vamos avanzando también en estar más cerca de la gente. Hay tres palabras que adoptaron en la universidad en sus planes actuales que me parece muy importante que comentemos. Cuando hablan de convivialidad, sustentabilidad e interculturalidad, como líneas básicas que van a cruzar todos los aspectos de la vida de la universidad. En el país entero y en el mundo sí se ha puesto de moda lo de sustentabilidad y lo de interculturalidad, a veces en esa tierra de nadie en que se dice casi cualquier cosa con eso. Sí. Yo quisiera subrayar que lo que he estado viendo, lo que los compañeros están haciendo en estos campos, no es la moda del día, sino algo que en un sentido es radicalmente distinto. Si hablan de sustentabilidad, están hablando en serio de cómo cuidar la madre tierra, que es nuestro programa, cómo cuidar esta casa común. La casa común es un término que se está utilizando en la universidad para subrayar este aspecto. Hay que cuidar esa casa común. Tenemos que hacer algo. Todo lo que hacemos en toda la universidad tiene que estar relacionado con este cuidado. Creo que están tomando en serio esto de interculturalidad. Y esto no se refiere solamente... Casi todos dicen, ah, interculturalidad, sí, es como hablamos con los indígenas. Uh-huh. En realidad tenemos muy distintas culturas y en el interior de la universidad hay esas culturas distintas. No se hablan los abogados con los arquitectos, un químico no sabe qué decirle a una enfermera. Si cada quien tiene su lenguaje y están encerrados en ese lenguaje. Entonces hay un esfuerzo serio de cómo empezar a hablarse y decirse otras cosas desde las distintas culturas. Y no sé de nadie más en el país, de ninguna otra universidad que haya puesto convivialidad como una de las categorías centrales, como un esfuerzo central. Y yo creo que esto que está, se ve claramente, es en Cuernavaca, donde Iván Illich pasó la mayor parte de su tiempo, donde hizo su creación principal. Hay una huella de Iván en Cuernavaca, en Morelos, y yo creo que en este momento la universidad y muchos jóvenes la están adoptando, están recogiendo esa herencia y proyectándola activamente a lo que hoy significa o puede significar la convivialidad como un mecanismo, una forma, un camino para la reconstrucción social. Pues ahí tiene, querida, querido Radio Escucha, cómo en esta casa común se encuentra, nos encontramos Morelos y Oaxaca. Y pues antes de que pasemos a platicar de cómo se vive, cómo se venera, cómo se relaciona la gente con la tierra allá en la tierra de Zapata, vamos a escuchar esta rolita. Lila Downs desde Oaxaca para Morelos con Zapata se queda. Esto es Casa Común, Madre Tierra. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, y mamá. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. Pero un santito, bajito yo digo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí. Comunicar es respetarnos, escucharnos, Vico, descubrirnos, celebrarnos. Sacrute, juntarnos, juquiasten, organizarnos, expresarnos, struinte, divertirnos, conocernos, informarnos. Resistance. Las radios comunitarias hacemos esto todos los días. ¿Y para ti qué es comunicar? Compártenos tu idea en el Twitter a través del hashtag comunicares. ¿Otros medios? Otros mundos. Nuestros medios. Nuestros mundos. Gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por no dejarnos solos aquí en esta casa común, Madre Tierra, que estamos transmitiendo desde el corazón de Oaxaca, pues para los rincones, los lugares vecinos están con nosotros, siguen aquí en nuestra cabina nuestros compas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, pues decíamos antes de irnos al corte y de escuchar esta rolita Zapata se queda, que estamos hablando de compas con compas que vienen de la tierra de Zapata. Y nosotros en este programa Casa Común hemos estado haciendo una distinción como parte de esta campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, justamente entre la tierra y el territorio. Aquí hemos platicado que a la tierra se le venera y al territorio se le defiende, que la tierra es esa base que nos da la vida, de donde venimos y donde nos vamos a terminar. En la tierra es eso que existe antes de nosotros, y cuando nuestra especie haya desaparecido, la tierra va a continuar. Y que por otra parte el territorio es lo que surge, este espacio de seguridad que surge cuando nos sentimos amenazados, cuando necesitamos defender nuestro espacio vital. Entonces, para comenzar con el asunto de la tierra, pensado desde la tierra de Zapata, ¿cómo se vive allá entre la gente, entre las comunidades y en la universidad, la problemática actual con respecto a la madre tierra? Bien, pues hay atentados, hay proyectos, megaproyectos, hay un paquete de megaproyectos que obligan o que sí, que obligan a la gente de los pueblos a organizarse y a conformar frentes, ¿no? Para defender estos atentados del gobierno contra, con los, por ejemplo, el gasoducto, la termoeléctrica, son megaproyectos que atentan, ¿no? Contra los cultivos, contra pues la forma de producción de Morelos. Y la gente se organiza en frente, se interactúa incluso con otros estados para dar la cara, ¿no? A la defensa de su, pues, de su territorio y de su producción. ¿En qué consiste esto del gasoducto para nuestros escuchas, que sepan de qué se trata, de qué amenaza estamos hablando? Bueno, como bien lo dice Daniela, el gobierno actual se ha propuesto desarrollar varios megaproyectos, entre ellos pues establecer un gasoducto, establecer una termoeléctrica, hacer un paso express ahí muy, muy moderno que rodea Cuernavaca, y también pues el gobierno federal tiene la intención de concesionar gran parte de la zona sur poniente del estado para la instalación de empresas mineras, que dañarían tanto el ambiente ecológico del estado y el ambiente social, la cultura de las comunidades, ¿no? A pesar de que es la tierra de Zapata, ex Zapata hablaba de tierra y libertad, la herencia no ha sido honrada en ese sentido, puesto que los intereses económicos tratan de sobre el interés de las comunidades imponer estos megaproyectos, comprándoles sus terrenos a precios ridículos y contaminando el agua, ocupando el agua en procesos productivos de estos megaproyectos que afectarían precisamente las zonas agrícolas del estado, que son muchas y son muy importantes. Entonces, bueno, las comunidades que están cercanas a estos megaproyectos se han organizado y han acudido a la universidad para que la universidad los acompañe en estas luchas, y la universidad ha sido solidaria. En este diálogo de saberes que planteaba Gerardo, la universidad ha estado entendiendo y conociendo esta problemática, solidarizándose con ellos, empatizando con ellos y hombro con hombro luchando en contra del gobierno estatal y del gobierno federal, del Congreso del Estado, para que se reconozca este derecho que tienen las comunidades sobre su territorio y que puedan defenderse de estos intereses económicos creados. ¿De qué manera concreta la universidad lucha con la gente en la defensa o en contra, en la defensa de lo suyo y en contra de estos proyectos de muerte? Sí, ya lo decía Daniel, manifestándonos, por supuesto, haciendo presión ahí con los tres niveles de gobierno para evitar, en todo caso, la instalación de estos proyectos. Y que no solamente son eso, sino que hoy en día nuestro territorio en el estado lo ves también transgredido por la gran cantidad de desarrollos inmobiliarios, desarrollos de vivienda de los que comúnmente conocemos, con miles de casas, que pues al final son casas de fin de semana, o muchos son conjuntos habitacionales abandonados prácticamente, que ni siquiera cumplieron los principales argumentos para ser instalados, ¿no? Las manifestaciones de impacto ambiental, la factibilidad de agua, de drenaje, y una gran cantidad de plazas comerciales que hoy en día no solamente ves en Cuernavaca, sino en las principales ciudades del estado, que pues paradójicamente vas viendo la construcción de plazas comerciales, pero no ves un solo parque. No ves un solo parque donde realmente pueda haber esta convivencia entre los ciudadanos. Solamente son plazas comerciales para vender y vender y vender, y tristemente ves que el territorio, incluso la propia arquitectura tradicional de Cuernavaca que teníamos en la primera mitad del siglo XX, pues se va perdiendo precisamente por la instalación de tantas plazas y centros comerciales. Yo creo que ahí también los planes y programas de desarrollo igual nunca se respetan, las consultas y todos estos programas o actividades que se hacen para llevar a cabo un buen programa de desarrollo urbano difícilmente se llegan a buen término. Entonces, pues nos corresponde seguir luchando para evitar, pues a toda costa, que estas cosas sigan creciendo en el estado. Gustavo. Yo creo que naturalmente íbamos a hablar de la tierra y naturalmente los compañeros se fueron al territorio. Porque en este momento en Morelos, si hablas de tierra, inmediatamente tienes que plantearte la defensa del territorio. Así es. Como que en este momento se ha convertido en esto como la prioridad. Yo creo que sí, sin duda. 100 años después siguen luchando por tierra y libertad. Es cierto que allí nació el grito nacional de tierra y libertad, es cierto que ahí se dio la lucha por la tierra, es cierto que los campesinos, los zapatistas desde hace 100 años conquistaron tierra y hoy tienen que volver a hacer la lucha por la tierra, pero esta lucha por la tierra toma la forma, antes que nada, de defensa del territorio, porque le están quitando la tierra que tenían, porque están afectando, al quitarles la tierra que tenían, están afectando todas sus condiciones. Creo que uno de los momentos en que nacionalmente llegamos a enterarnos mejor de lo que estaba pasando fue la gran batalla del casino, cuando se está en plena ciudad de Cuernavaca, está defendiéndose un espléndido, no es solamente un bosque, era todo un esquema ecológico, un sitio lleno de posibilidades que se destruye para poner una tienda. Y una tienda que va a afectar a todas las gentes del mercado, todos los comerciantes estaban desesperados, y no solo los comerciantes, sino los productores, por lo que estaba pasando allí, por establecerse una tienda, destruyendo en el centro de Cuernavaca, donde han desaparecido tantos bosques, tantos árboles, tantas posibilidades de espacio vivo, se estaba destruyendo para poner una tienda más. Yo creo que ahí estamos viendo ya un momento en que se lanzan a la defensa del territorio, o sea, es una lucha muy interesante, independientemente de que se perdió, de que finalmente pusieron la tienda, yo creo que dejó un sedimento de experiencia. Fue como una antena que levantó la atención de muchísima gente en Cuernavaca, en Morelos y en todo el país sobre el tipo de cosas que nos estaba pasando, que nos están destruyendo esta madre tierra, esta casa común, para echarla a perder con intereses que no corresponden a los nuestros. Sí, quisiera agregar que en este acompañamiento o la manera concreta como la universidad se vincula, pues es a través de reuniones, foros, encuentros con representantes de los pueblos. Particularmente en la administración central hay un centro que se llama Centro de Extensión y Difusión de las Culturas y compañeros nuestros están en constante interacción con estas asambleas de pueblos de Morelos. También hay, por parte del servicio social, hay acompañamiento para algunas asesorías específicas que solicitan estos representantes. Vaya, y estas son experiencias concretas de esta vinculación entre la universidad y el sector social. Estamos viendo cómo inclusive proporciona a la universidad ciertas armas de lucha a los compañeros que necesitan para sus cuestiones jurídicas, para su defensa del territorio, necesitan ciertos elementos producto del conocimiento, ciertos estudios, ciertas cosas concretas, que vemos lo mismo en el caso de la lucha contra el gasoducto o por Tlatelcingo o por cualquier otra cosa en que se utilizan los conocimientos, el saber académico, digamos, de la universidad, se pone al servicio de la lucha social, muy claramente en Morelos. Y contaban hace rato, digamos, fuera de cámaras, que la Universidad de Morelos también está participando dentro de esta campaña donde estamos nosotros, la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio, pero también antes había esta universidad sido solidaria, parte del movimiento por la paz con justicia y dignidad. Así es, bueno, hay que mencionar que el maestro Javier Sicilia Sardain, que fue uno de los iniciadores de este movimiento por la paz con justicia y dignidad, es actualmente secretario de comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y desde que se reincorporó, porque él ha estado participando en la universidad desde hace muchos años, se ha compartido con el rector, el doctor Alejandro Vera, pues la importancia de atender estos temas en una universidad pública, los temas de la no violencia, los temas de la justicia, los temas de la convivencialidad o convivialidad, perdón, y que son temas fundamentales para poder darle viabilidad a la sociedad contemporánea. Son cuestiones que tradicionalmente no se trabajan en una universidad, pero que de alguna manera pues sí vinculan a la institución con las comunidades, que son las que requieren de esta atención, y que la universidad requiere aprender de estas comunidades pues su dinámica cotidiana, y a partir de ese diálogo de saberes es que se puedan contribuir a confrontar de una mejor manera la problemática que viven, tanto en temas de cuestiones políticas o de cuestiones ambientales, de cuestiones económicas, y la universidad participa activamente en estos temas. Bien, pues antes de seguir y profundizar, entrarle a esta cuestión del diálogo de saberes y los proyectos que tienen al respecto, vamos a hacer otra pausa musical, otro puentecito musical. Aquí en Oaxaca uno de los nombres que se le daba era antiguamente la Verde Antequera. Uh-huh. Y como ha sido destruido toda la zona verde que había en esta ciudad, ahora los compas dicen, en lugar de la Verde Antequera, la Verde Antes Que Era. Entonces parece que allá en la ciudad de la Eterna Primavera, que era Cuernavaca, está ocurriendo lo mismo, ¿no? Están suplantando los árboles, las zonas verdes, por plastas de cemento, y como una manera de rebelarnos frente a esa realidad, vamos a escuchar esta rolita, La Feria de las Flores, con Natalia Lafourcade y la banda de Tlayacapan. No le cambie, estamos en Casa Común, Madre Tierra. Plantada en el huerto de mi casa. lo que pasa. En mi caballo retinto yo he venido de muy lejos y traigo mi sol en cinto y con ella doy consejos. Atravesé la montaña para venir a ver las flores. El gobierno quiere engañar al pueblo diciendo que somos egoístas, atrasados, antidesarrollo. Lo que para nosotros es nuestra madre naturaleza, nuestros bienes comunes naturales, para el gobierno son recursos naturales, mercancías que tienen precio. Nos acusa de obstruir el progreso y el bien de la nación. Nosotros no somos egoístas, pensamos en la humanidad. Si nosotros nos levantamos, es porque ellos lo están provocando. No son territorios vacíos, donde ellos están destruyendo la naturaleza. No tienen derecho a decidir sobre nuestras vidas, y esto se les saldrá de las manos. Con el ego muy arriba y la conciencia por los suelos, a 30 años la historia parece ser memoria. Mientras el pueblo observa indiferente que en todos lados matan a su gente, y tú sentado aquí oyendo esta canción, dime qué haces para salvar a la nación. Mira, a partir del año 2, del 98 para acá, ha habido varios enfrentamientos armados. El último fue el 18 de noviembre del año pasado. Son enfrentamientos, alguno de ellos duró 11 horas, un enfrentamiento que se dio en 99. 11 horas ininterrumpidas de tableteo de metralletas de los agentes federales. A partir del 2008 se retomó la lucha. Ha habido un enfrentamiento en el 2008. Yo fui encarcelado y torturado en Pachuca. La compañera Karen le sacaron un ojo los agentes enviados de Osorio Chong. Y la golpearon también, y otros 22 compañeros. Por otro lado, es un lugar donde están saqueando, hay alrededor de 15 minas de arena que están saqueando esta arena. Hay como 12 pozos donde se extrae el agua que mueve al 100% la refinería de Tula y la Comisión Federal de Electricidad también en Tula. A cambio de eso no tenemos más que represión y contaminación. Ningún beneficio nos dan a nosotros. Y al municipio vecino, como si fuera, a pesar de que hay resoluciones a nuestro favor, tanto Pemex como la Comisión les hace regalías especiales a ellos y a nosotros puros palos. Aún cuando tenemos 5 sentencias ganadas de tribunales federales, el fondo de por qué se niegan a hacernos la entrega de las tierras es porque hay una retorcida interpretación del sentido de seguridad nacional. El gobierno ve que si trata con nuestros adversarios, como no están en la ilegalidad, pues con ellos puede negociar fácil y barato. Y como nosotros somos los verdaderos y legítimos dueños, tendría más problemas de negociación. Parece ser esa su percepción, y por esa razón no nos da el agua, porque ellos ven así las cosas. Y porque ya atrás de las minas pues está la mano de Osorio Chong. Ha estado siempre la mano de Murillo Caram, ha estado siempre la mano de Jorge Rojolupo y sus padrinos políticos de arriba. Y ahorita ellos tienen un fideicomiso en el que cada año le inyectan miles de millones de pesos a ese fideicomiso, que se llama Cinta Larga. Y bueno, lo extraño de esto es que las tierras en sí son productivas. Aquí una hectárea está dando 12 toneladas por hectárea de maíz, que está dando alrededor de 2 toneladas y media de frijol por cosecha, que está dando entre 8 y 10 toneladas de alfalfa por corte mensual. O sea, es una producción que está por encima de la media norteamericana, la de aquí, y por encima la de Sinaloa. Entonces, yo me pregunto, si las tierras son productivas, si las tierras dejan dividendos, ¿por qué inyectarle tanto dinero en fideicomiso si no vemos ninguna acción de mejoramiento en el ejido? No hay nada especial, no hay así como unas grandes empresas de transformación de la materia, nada de eso. No hay nada de eso. Entonces, ese fideicomiso en realidad ha servido de lavadero de dinero para las campañas políticas del PRI, para financiar la campaña sucia de Peña Nieto. Por lo que convocamos a sumarse a esta campaña, a todos los pueblos, comunidades, barrios y colonias que sufren del despojo, a todas y todos aquellos quienes sufren de la destrucción de la madre tierra provocada por los proyectos depredadores mineros, petroleros, forestales o que hacen del agua una mercancía. Llamamos a todos y a todas aquellas que luchan en contra de los agrotóxicos, los monocultivos y tratan de preservar nuestras semillas, a todas aquellas comunidades que son avasalladas por megaproyectos energéticos, hidroeléctricas, eólicas, termoeléctricas, gasoductos y de infraestructura, autopistas, aeropuertos, trenes, a todos los barrios y colonias que en las ciudades resisten la imposición de grandes avenidas, megacentros comerciales, transporte masivo, desarrollos urbanos y basureros. Llamamos a todos y a todos quienes luchan en contra del intento de volver mercancía a las playas, a los manglares, a los lagos y los bosques, o las áreas naturales protegidas. Les llamamos con urgencia a ser parte de la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio. Nuestro mensaje es simple: la vida y el territorio están en riesgo. Únete, únete, únete, únete, únete, únete a la campaña, a la campaña, a la campaña. Gracias por seguir con nosotros aquí en Casa Común, Madre Tierra. Un saludo afectuoso a los compas de allá de Guelatao que nos escuchan a través de Estéreo Comunal. También un saludo a los compas, a las compas de Capulalpan de Méndez, quienes nos escuchan a través de la frecuencia de Radio Padiushi. Y en el rincón de la Sierra Juárez, allá en San Juan Yajila, dicen que nos escuchan también, están atentos a esta plática desde la frecuencia de Radio Yashil. Y más lejecitos, allá en la costa, Radio Ñunca, Ñunca Radio, está transmitiendo, retransmitiendo también Casa Común, Madre Tierra, y en esa misma región costeña, Estéreo Lluvia nos acompaña, les acompaña. Y en este lado, en la Sierra Mazateca, nuestros compas de Radio Nandía hacen llegar, hacen posible que esta palabra llegue hasta ustedes. Gracias a los compas de Radio Nandía. Bueno, seguimos aquí en Casa Común, Madre Tierra, platicando con nuestros compas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y después de buscar que sí, efectivamente, así como aquí era la verde antes que la verde antequera y ahora es la verde antes que era, encontramos que también han ubicado un nuevo nombre para Cuernavaca. La enferma primavera. Decíamos, era la enferma primavera. También. En lugar de la eterna. En lugar de la eterna la primavera, ¿no? Pues sí, ¿qué más? Sí. Uno de los temas que han estado saliendo a lo largo de esta plática, este diálogo de saberes que nos comentaba, ¿no? Que, entre otras cosas, entiendo que, como decías, Daniel, al principio, no se trata de ir a las comunidades a pretender enseñarles, sino más bien ir a las comunidades a aprender de la gente, reconociendo que la gente tiene un conocimiento, tiene un saber, y que este saber vale, que este saber es útil para encontrar un camino propio, para tratar de salir de este abismo en el que nos estamos despeñando. Yo pongo el ejemplo en el área de arquitectura en la cual estoy colaborando, y que pues hemos buscado a las comunidades, nos hemos acercado a las comunidades a aprender literal a hacer adobes, ¿no? Hemos involucrado algunas asignaturas, algunas materias, vamos a las comunidades, aprendemos a hacer adobes los profesores y los estudiantes con pues verdaderos arquitectos tradicionales, y dentro de esa dinámica, dentro de ese diálogo de saberes, pues buscamos que las propias comunidades del estado de Morelos, que aún cuentan con conjuntos de patrimonio vernáculo, puedan conservar su vivienda de materiales tradicionales, ¿no? Como en este caso es pues el adobe, la madera, la piedra, y que nuestros estudiantes tengan precisamente esa sensibilidad para que en algún momento que ellos tengan que dirigir alguna, o tengan la responsabilidad de estar en alguna área de gobierno o de sus comunidades, pues ellos precisamente sean los principales defensores de la arquitectura vernácula, de la arquitectura tradicional de nuestros pueblos. Y eso lo hemos estado haciendo en los últimos años como una respuesta de que nuestra universidad, en este caso la carrera de arquitectura, debe de cambiar. No es todo en el pizarrón, no es todo con el videoproyector, sino es precisamente fuera y es en las comunidades donde tenemos que estar trabajando con la gente. He oído ya que están hablando de que en lugar de hacer arquitectos están haciendo arquitercos. Arquitectos. Porque los arquitectos tenían la manía de diseñarles la vida a todos y proyectaban hacia adelante a 50 años y decían, este es como debe vivir la gente. Así y esta era la función de un arquitecto. Y estos arquitercos están defendiendo lo propio, defendiendo lo vernáculo, tratando de defender seriamente esos saberes locales y esas formas de hacer las cosas. Y tratando de complementarlas con avances contemporáneos. No se trata de regresar a la edad de piedra, sino de enriquecer lo tradicional con saberes en lugar de destruirlo para poner otro tipo de cosas. ¿En qué otro espacio se da, aparte de la arquitectura o la recuperación de la arquitectura vernácula, reinvención, qué otros espacios se da este diálogo de saberes? Pues a través de actividades, igual nos remitimos nuevamente con los pueblos. Este centro de extensión y difusión de las culturas es un escenario, otro de los escenarios que tienen este acercamiento. Y bueno, la institución en su plan institucional de desarrollo plantea como uno de los programas estratégicos acercarse a las comunidades a través de distintas estrategias. No hay alguna fórmula o receta específica, pero hay muchas experiencias que se están gestando al interior de la institución, como por ejemplo ya lo señalaba el doctor Gama en arquitectura, desde la administración central, el centro de extensión, y en general hay varias experiencias que están retomando, ¿no?, la importancia de tener este acercamiento y reconocer el saber popular, el saber tradicional que de algún modo ha sido base, ¿no?, para el conocimiento científico. Así es, y la universidad en esta última administración ha crecido de manera muy importante, ha establecido claustros universitarios en municipios del estado de Morelos. El estado de Morelos es pequeño, solamente tiene 33 municipios a comparación de Oaxaca, pero para nosotros pues es un territorio bastante amplio que tenemos que cubrir y ha crecido de una manera muy importante también en su matrícula, ¿no? Esto nos ha permitido precisamente salir de lo que era la universidad antes de este proceso, de un espacio en donde estábamos pues realmente cerrados, y ahora estamos abiertos a la comunidad. Participamos junto con los gobiernos municipales en su evaluación, en su desarrollo. Participamos con las comunidades y los pueblos. Participamos en la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos. Y participamos acompañando a las organizaciones de la sociedad civil en luchas muy importantes. Este año ha sido bastante, bastante interesante porque se inició con una marcha universitaria que se transformó en un plantón universitario demandando algunos incumplimientos por parte del gobierno. Afortunadamente fueron resueltos de manera pronta. Se exigió al Congreso Estatal la emisión de la Ley de Participación Ciudadana, que está congelada por caprichos del propio Congreso, y se mantiene esta lucha, ¿no? Hay una lucha muy interesante. Se participó en el tema de acompañamiento a las víctimas que estaban buscando a sus seres queridos en las fosas de Tetelcingo, que fue una noticia a nivel nacional e internacional que impactó mucho y que se continúa acompañando a estas víctimas. Se espera abrir otra fosa que hay por ahí clandestina en Jojutla, y la universidad realmente es congruente con lo que participa. Es una universidad socialmente responsable, acompaña a las comunidades, a los pueblos, a las víctimas, a los municipios, y está tratando de conjuntamente con ellos pues contribuir a la solución de estos problemas tan graves que afectan al estado de Morelos. Me resulta interesante que esta paradoja, que para salir, digamos, del encierro en que estaba la universidad, para abrirse a la sociedad, crean los claustros, que claustro es algo cerrado, es decir, para abrirse crean, pero entiendo que los claustros no se refiere a espacios cerrados, sino a qué, en qué consisten estos claustros. Sí, los claustros a final de cuentas es, si hacemos si nos remontamos a la época, a la etapa de contacto con los frailes que llegaron a Morelos, los dominicos, los franciscanos y los agustinos, pues era un claustro que a final de cuentas ellos salían de los claustros, del encierro, digamos, pues a trabajar con la gente también en ese proceso de evangelización, pero también a compartir algunas de las experiencias. Entonces también el concepto está basado en eso, porque arquitectónicamente es un claustro con patio abierto central, los pasillos y alrededor las aulas, como en aquel tiempo eran a lo mejor celdas, ¿no? Donde pasaban pues hacían lectura y hacían cocina y trabajos y oficios y todas esas cosas. Pero a final de cuentas este concepto de claustro es precisamente el que se pueda llevar a estas comunidades, y que en estos lugares precisamente se pueda impulsar un modelo distinto al que tenemos, que de hecho pues precisamente por eso estamos aquí, para aprender más de la Universidad de la Tierra y poder buscar algunos otros esquemas, no tanto de educación, sino realmente de poder aprender de la gente, y que pues también la gente en este sentido sea feliz haciendo lo que le gusta, ¿no? Que no necesite a lo mejor de un cuaderno y de un lápiz y un pizarrón para aprender, sino que realmente se aprenda de las comunidades. Hace 40 años César Añorbe, un egresado de la universidad, sintió la necesidad de traicionar a su profesión, traicionar lo que había aprendido, para poder enfrentar el dolor que sentía por la destrucción de las barrancas de Cuernavaca, y cómo veía que se destruía en una medida muy importante por el uso del agua como mecanismo de limpieza de nuestros desechos. Nos planteó, como nos ha venido a plantear incluso aquí, lo que es seriamente, y hemos discutido en el programa, el predicamento moral de cagar el agua, de ensuciar la madre agua como destruimos la madre tierra. Tengo la impresión de lo que está pasando ahora en la UAM, es decirle a los jóvenes estudiantes, no tienes que traicionar tu profesión para ponerte al servicio de la gente. Que lo que tuvo que hacer César Añorbe ya no debe ser necesario. Que ahora la misma configuración de lo que están tratando de hacer es darle una vuelta para ponerla seriamente al servicio de la gente. Quisiera de nuevo dar un ejemplo que es de arquitectura. En 1937 los arquitectos organizados se acercaron al presidente Cárdenas para decirle, señor presidente, es indispensable que usted tome medidas inmediatas. Si usted no lo hace, hemos proyectado, como hacemos de costumbre, la vida a 50 años de distancia, y hemos visto que existe el peligro terrible que la bella Ciudad de México, la ciudad de los palacios, se convierta en un monstruo urbano para 1987 de 2 millones de habitantes. Esto era lo que veían con enorme peligro los arquitectos de 1937. Uno ve los nombres y ve que esos mismos arquitectos, 12 años después, a finales de los años 40, se acercan al presidente alemán para decirle que ya tienen una fórmula para jalar la Ciudad de México a los 5 millones de habitantes. Ya tienen planes arquitectónicos para que crezca más rápidamente. Y es cuando empieza esa devoción de los arquitectos a ponerse al servicio de los vehículos, a ponerse al servicio del desarrollo, a ponerse al servicio contra la gente, contra los intereses. Cuernavaca está hoy expuesta a esos mismos vicios, a la construcción de una serie de cosas que tienen sentido para los vehículos, no para la gente de Cuernavaca. Y lo que está pasando en la universidad hoy es recuperar la tradición original, la preocupación de modo de vivir, un modo grato de vivir, no un modo de grato para que circulen los vehículos, sino para que viva la gente. Y creo que los arquitectos de la universidad están tratando de hacer eso. Pues siguiendo con la arquitectura de este programa, vamos a hacer otro puente musical. Vamos a escuchar la danza de los chinelos, no sin antes que nos cuenten para los profanos qué significado tienen los chinelos en la cultura morelense. Bueno, pues en este caso el chinelo es una danza tradicional del estado de Morelos, precisamente la cuna del chinelo es Tlayacapan, en la cual pues era una se dice que en el siglo XIX, pues en los días de Cuaresma, el día de descanso, un día de descanso de los peones, ¿no?, de las haciendas y de todo esto, pues se burlaban de en este caso de los españoles, ¿no?, barbudos y de ojos claros, y se ponían pañoletas y faldas y todo esto, y fue de alguna forma como se fue con silbidos haciendo sones, que después don Brígido Santa María y Vidal Santa María de la banda de Tlayacapan retomarían esos sones para convertirlos en esta música que hoy vamos a escuchar de la banda de Tlayacapan, y que es una decía yo, es una danza muy importante para el estado, porque pareciera que el chinelo es el mismo en el estado de Morelos, sin embargo cada región tiene un chinelo distinto. El traje de Tlayacapan es de manta y solamente blanco con vivos azules, el de Tepoztlán es más sobrio, de terciopelo con el color negro, el de Yautepec es con elaborado con chaquira, el de Tlaltizapán también cambia, y todos son mudos a excepción de Tlayacapan, que sí habla. El baile también es distinto. En fin, es una cuestión cultural muy importante para los morelenses, un arraigo muy importante que tenemos con el chinelo. Lo aparece en muchas cuestiones culturales, turísticas, económicas, en muchas fiestas. En fiestas, por supuesto, en las fiestas patronales, la temporada de carnavales que inicia en febrero de cada año. En fin, para nosotros la danza del chinelo es muy importante, y bueno, este es ahí nada más una pequeña comentario de lo que es el chinelo para nosotros, ¿no? Bien, pues vamos a escuchar la danza de los chinelos con la banda de Tlayacapan. No le cambie, estamos en Casa Común, Madre Tierra. Ya queda más un comentario. Thank you. gracias por seguir con nosotros. Lamentablemente en esta casa, como un madre tierra, el tiempo se nos acabó tanto que tuvimos que cortar la danza de los chinelos, a ver si no después nos reclaman de estar cercenando una música tan valiosa para el pueblo morelense. Pues se nos fue el tiempo, pero quisiera ver si podemos dar alguna palabrita final cada uno de nosotros sobre esto que estábamos platicando, sobre estas iniciativas que tienen todavía en marcha la Universidad del Estado de Morelos. Así es, una de ellas es el movimiento Alejandro Chao Barón, el cual busca lograr una cobertura universal de estudiantes que puedan ingresar a la universidad. Estos, nuestro rector les ha llamado campamentos, en los cuales se trata de buscar en espacios públicos de los centros históricos, de los municipios del estado, y poder matricular a la mayor cantidad de estudiantes posibles para que puedan tener en algún momento sus estudios. Nos hemos inscrito muchos estudiantes, profesores, público en general, se han inscrito a esta parte de ser voluntarios para poder apoyar estas tareas de enseñanza en las comunidades. Y la semana pasada se presentó el cuarto informe de nuestro rector, en el cual pues una de las estadísticas más importantes, creo yo, fue el que hemos avanzado desde el 2012 que él llegó. Hemos incrementado la matrícula cada vez más para tener el menor número de estudiantes no aceptados. Entonces yo creo que este es una política muy importante de nuestro rector, que a final de cuentas la sociedad está apoyando para que en el estado de Morelos haya el menor número de estudiantes no aceptados. Daniel. Efectivamente, el Movimiento por la Educación Alejandro Chao Barona es una decisión histórica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que busca que a partir de esta fecha ya no existan los famosos rechazados. Ya no va a haber rechazados en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y para eso el movimiento plantea que varias estrategias, entre las cuales está involucrar a las universidades privadas para que bajen sus cuotas, está los campamentos educativos, en donde se atenderá a todas aquellas personas que quieran seguir estudiando en la universidad, y se está convocando a la sociedad civil para que participe como voluntarios. Los que tengan un título universitario puedan ser docentes, y los que no puedan participar en actividades administrativas y de logística de estos campamentos, que, como dice Gerardo, se instalarán en las principales plazas públicas de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, que son los principales municipios de Morelos, y que con esto pues ya se evitará, o ya no existirán los famosos rechazados. Yo creo que es una estrategia muy importante, que es un parteaguas, porque ya el derecho a la educación se va a ejercer y ya no va a haber pretextos para dejar fuera a gente que quiera continuar con sus estudios. Daniela. Sí, bueno, a mí me gustaría comentar que aparte, otra de las iniciativas o proyectos que tiene en puerta la universidad es el bachillerato intercultural. Entonces, es un proyecto que estará inserto en dos municipios del estado de Morelos, por un lado en Xochocotla y el otro Tecala. Es otra de las iniciativas que está promoviendo nuestra institución, y además de... tenemos los claustros que todavía, ¿no? Hay actividades que están por definirse y que van a encarnar pues el proyecto que encabeza el doctor Alejandro Vera. Gustavo. De Morelos nos han llegado a todo el país muchos símbolos, se han hecho símbolos nacionales. Creo que en la lucha reciente, Tepoztlán creo que empezó a ser un nuevo símbolo de esta lucha por la defensa. Los tepostecos cuidaron su tierra, estuvieron claramente respetando esta madre tierra, honrando a su teposteco, aceptando incluso a los tepostizos que lo invadían, pero haciendo que bailaran el son que ellos tocaban, e inauguraron también la fase de defensa. Cuando empezaron a defender ese territorio, hacen esa tierra territorio ante la perspectiva del tren ligero y muchas otras luchas que se han hecho. Tengo la impresión de que a lo mejor estas cosas que nos platiquen con los compañeros serán pronto símbolo de una revolución educativa, no una reforma a la que le llaman reforma educativa, que es una reforma laboral, sino una auténtica revolución educativa, que es la que estamos necesitando ahora en el país. Pues se nos acabó el programa. Gracias, Dariana Naranjo. Gracias, Daniel Suárez. Gracias, Gerardo Gama. Gracias, Gustavo. Gracias allá al gran jefe Nebu y a nuestro compa, el tiburón mágico que pilotea allá arriba el satélite orbital de Radio Tlayuda. Y sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado en esta casa común, Madre Tierra. Lo esperamos, nos acompañamos la próxima semana. Hasta luego. Nato no con rajingo tu cuan guane ni ago chine ka na we raji ne ma ko na ni tiki gone no kwa tu chinga si gunda kan yu ga nya ho ta si tejiendo voces por la casa común y el espacio estatal de maíz de Oaxaca. En el marco de la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio presentaron Casa Común Madre Tierra.